En resumen, presidente, estamos concluyendo 4 obras que se encontraban detenidas desde el año 2011. Estas carreteras representan en su conjunto 2.779 millones de pesos, en donde incorporamos 61 kilómetros a la red federal libre de peaje, generando 30.200 empleos directos e indirectos. Al concluir estas obras, reduciríamos hasta 45 minutos el tiempo de recorrido y aumentaríamos la seguridad de los usuarios en estas carreteras. Con esta nueva infraestructura capitalizamos la inversión que ya la sociedad había realizado en años anteriores y logramos trasladar los beneficios que se habían prometido con estos proyectos.